Nosotros como regimiento nos constituimos a partir de mañana como un banco. Realizamos esa tarea de que realizan el banco. Los requisitos para que se pague este beneficio, ya hemos tenido una coordinación previa con todos los distritales y todos los directores de la jurisdicción del regimiento manchego, para que no existan fallas, ni existan niños o jóvenes que no reciban su bono. Los requisitos son que el niño debe estar acompañado por su padre o madre. No hay otro parentesco familiar que pueda acompañar al niño, solamente el padre o la madre. Tener los documentos de carnet de identidad o certificado de nacimiento. En caso de que los niños no tengan la presencia o el acompañamiento del padre o la madre, en ese momento el profesor de su curso se constituye como tutor y mientras esté en el registro de notas que nos presenta el profesor con firma del director, ese niño recibe su pago. En el caso de que el estudiante o niño no tenga su carnet de identidad o certificado de nacimiento, entonces el profesor se constituye en aval de ese estudiante siempre y cuando esté en el registro de notas con sus tres notas de los tres bimestres vencidos. El niño recibe su pago. Entonces, como ustedes verán, los estudiantes que se presenten de acuerdo al cronograma en sus unidades educativas sí o sí van a recibir el pago, porque esa es la función del Ejército de Bolivia, de entregar este beneficio a cada niño que se encuentra en el territorio nacional. Otras circunstancias para que no se le pague no existen. El beneficio es que reciban sus 200 bolivianos el día del cronograma, el día que está previsto pagarle a su unidad. En caso de que no estén presentes ese día por diferentes motivos de enfermedad o otras circunstancias, el joven, el estudiante, el niño debe venir acompañado con su padre o con el profesor o con el director aquí al regimiento a cobrar su dinero posterior a la fecha que finalice el pago. ¿La cédula de identidad es el único requisito, documento? Cédula de identidad o carnet o certificado de nacimiento. Son los dos documentos que se requieren para que ese niño reciba su dinero. Vuelvo a repetir, en caso de que no tuvieran estos documentos, solamente es suficiente que el director o el profesor nos presente en su registro de notas el nombre del niño con sus tres notas y nos dé un RUDE original para que juntemos a esa planilla de pago y realizamos el pago al estudiante. ¿Le han comunicado si viene alguna autoridad nacional, por lo menos? Bueno, hasta el momento no existe autoridad nacional que venga a este acto, están distribuidas en otros lugares. Tenemos solamente la presencia del distrital de Departamento de Santa Cruz y del alcalde de Montero. Y otras autoridades como ser diputados, senadores que están invitados a este acto.